La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. ¿Qué tal? Bienvenidos a Generación 60. Hoy tenemos como invitados a la banda The Grateful Dead o Los Muertos Agradecidos y el cantante y pianista Leon Russell, grandes músicos norteamericanos de los 60 que participaron en el Festival de Woodstock hace 49 años. Bienvenidos al programa preparado especialmente para usted que nos escucha dentro y fuera de El Salvador. Conoceremos la historia de la banda estadounidense que se fundó en la Bahía de San Francisco y al famoso pianista que acompañó a los más reconocidos cantantes y grupos musicales durante varias décadas. Y comenzamos con Trucking, originalmente de la producción discográfica de 1970 American Beauty, la cual fue reconocida por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 1997 como un tesoro nacional, escrita precisamente por Jerry García, Bob Weir, Phil Lesh y Robert Hunter, y se convirtió en una de las canciones más reconocidas de The Grateful Dead y la favorita en todos sus conciertos. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. Meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doo-dah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Just won't let you be. Grateful Dead fue un grupo de rock y folk rock estadounidense influido por la psicodelia. Creado en 1965 por integrantes de Mother McCrick's Uptown Jug Champions, los miembros de la banda se dieron a conocer gracias a su estilo de composición único y ecléctico, que fusionaba elementos del rock, folk, bluegrass, blues, country y jazz, y por las largas improvisaciones que realizaban en sus actuaciones. En la madrugada del 16 de agosto de 1969, la banda enloqueció a la audiencia que participaba en el segundo de los tres días, aunque fueron cuatro, del famoso festival de rock en el pequeño pueblo de Woodstock en Nueva York, y que se convertiría en un fenómeno de la contracultura de aquellos días, de un mundo convulsionado por la realidad política, social y cultural, que movió masas e influyó enormemente en las futuras generaciones. Y vámonos con un sencillo de la banda Grateful Dead que grabó en 1987 y la incluyeron en la producción In the Dark. La música fue compuesta por Jerry García y la letra Robert Hunter. Ese año la canción ingresó al top 10 de la lista de la Billboard. Hablamos nada más y nada menos que de Touch of Grey. I'm fanáticos de Grateful Dead le siguieron de concierto en concierto durante años. Estos seguidores denominados Deadheads, cabezas muertas, se conocieron por su dedicación a la música del grupo y han sido los fans más identificados con la filosofía de una banda al seguirles a todos los conciertos e imitar su forma de vida. Las influencias musicales de Grateful Dead variaron ampliamente, basándose en la música psicodélica de la época, combinándola con blues, jazz, rock and roll y bluegrass. Estas distintas influencias les convirtieron en los padrinos pioneros del mundo de las bandas de improvisación jam bands. Su último concierto fue el 9 de julio de 1995, en el estadio Soldier Field de Chicago, por el fallecimiento del cantante y guitarrista Jerry García. Los demás miembros de la banda la disolvieron a finales de ese año. Desde entonces, los distintos miembros se reunieron para realizar giras en distintas formaciones, como The Other Ones en 1998, 2000 y 2002, y The Dead 2003, 2004 y 2009. Otras formaciones basadas en los ex-miembros de Grateful Dead incluyen Rat Dog, Phil Lesh and Friends y Rhythm Devils. Y The Weight Easy Rider, una canción original del canadiense Robbie Robertson y grabada inicialmente por The Band, también de Canadá, que incluyeron en su larga duración Music from the Big Pink en 1968. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? You just grinned and you shook my hand, knows all he said. Take a load off Fanny, take a load free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me. I picked up my bag, I went looking for a place to hide, when I saw Carmen and the devil walking side by side. I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Hey, take a load off Fanny, take a load free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me. Go down, Miss Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me. Crazy Chester followed me, and he caught me in the fog. He said, I'll fix your rat if you'll take Jack my dog. I said, wait a minute Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay boy, won't you feed him when you can. Hey, take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me. Catch a cannonball now to take me down the line. My bag is singing low, and I do believe it's time to get back to Miss Fanny. You know she's the only one who sent me here with her regards for everyone. Hey, take a load off Fanny, take a load for free, take a load off Fanny, and you put the load right on me. Fue utilizada en la película Easy Rider en 1969, protagonizada por Dennis Hopper, fallecido en el 2010, Peter Fonda y un joven y prometedor actor, Jack Nicholson. Grateful Dead comenzó su carrera en Palo Alto, California, como The Warlocks, Los Brujos, el cual tuvieron que cambiar por conseguir un contrato discográfico debido a que otra banda estaba ya grabando bajo ese nombre. Se trasladaron a la zona de Hay Ashbury en San Francisco, en donde otras bandas como Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company y Santana lograron fama, dándole a San Francisco la imagen de capital de la contracultura de la época. De todas estas bandas, los componentes de Grateful Dead eran los que gozaban del más alto nivel musical, incluyendo a Jerry García en la guitarra y banjo, el músico de blues Ron Pinkpen McKernan en armónica y órgano, el bajista Phil Lesh y Bill Kreutzmann en la batería, muy influido por el jazz. Grateful Dead personificaba todos los elementos de la escena de San Francisco. Y continuamos con Friend of a Devil, canción compuesta por Jerry García y John Dawson, la letra escrita por Robert Hunter, pertenece a la producción American Beauty de 1970. I lit up from Reno, I was trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Sit out, run, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ran into the devil, baby, loaned me 20 bills. Spent the night in Utah in a cave up in the hills. Sit out and run, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. I ran down to the levee, but the devil caught me there. He took my $20 bill and it vanished in the air. Sit out and run, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. Get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got two reasons why I cry awake, lonely night. The first one's named Sweet Anne Marie, and she's my heart's delight. Second one is prison baby, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby, and one in Cherokee. First one says she got my child, but it don't look like me. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got a wife in Chino, baby, and one in Cherokee. first one to say she got my child, but it don't look like it. I said I'm running, but I took my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Esta rolita cuenta la historia de un fugitivo el cual es ayudado a escapar por Satanás, pero su crimen nunca se explica en la letra. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Grateful Dead se formó en la época cuando los Beatles y los Rolling Stones dominaban el panorama musical, así como Bob Dylan era una estrella consolidada de la escena folk. Dylan había editado por esos días un par de grabaciones de instrumentación eléctrica, lo cual les influyó. Jerry García y Bob Weir, integrantes de la banda, estuvieron inmersos en el revivir de la música folk de finales de los 50 y principios de los 60. Pero la música de Dead era también distinta en esencia de la de cantautores como Dylan y grupos como los Byrds. Su primer LP, The Grateful Dead, de 1967, se percibe que fue grabado solo unos años después de la moda de la surfing music. La música inicial de la banda fue parte del proceso de lo que fue la música psicodélica, pero la suya era en esencia una versión callejera y cruda, ya que tocaban en fiestas psicodélicas, eventos en parques al aire libre y fiestas privadas en el Hay Ashbury, en una de cuyas casas estilo victoriano vivieron todos los miembros de la banda y atendían a sus fans. Dark Star es una canción lanzada como sencillo en 1968, escrita por Robert Hunter y la música por el guitarrista Jerry García, aunque en el reconocimiento de los aportes incluye a todos los miembros de la banda. Acá tenemos a The Grateful Dead con Dark Star. Star crashes, holding its light into ashes. Reels and tatters, the forces tell us from the axis. Surge like casting for faults in the clouds of delusion. Shadows. Y este fue uno de los primeros clásicos de Grateful Dead y se convirtió en uno de sus números más queridos, que a menudo usaron como vehículo para sesiones de improvisación y se extendía más allá de la estructura original de la canción. Así como la banda y su sonido maduró tras 30 años de actuar y grabar, la aportación estilística de cada miembro se fue haciendo más definida e identificable. Lesh, trompetista de formación clásica, en lugar de melodías blues, optaba más por líneas más melódicas, sinfónicas y complejas. Weir, influenciado por el jazz, destacó como vocalista y compositor. Las dos baterías, Hart y Kreutzmann, desarrollaron un juego único y complejo, combinando el golpe firme de Kreutzmann con estilos percusivos externos al rock clásico de Hart. El hilo conductor de García era fluido, flexible, con un carácter especial debido a su digitación de banjo. Los primeros letristas de la banda, Robert Hunter y Barlow, incluyeron temas comunes como amor y desamor, vida y muerte, juego y asesinato, belleza y horror, caos y orden, Dios y temas religiosos, viajes y otros. Ideas menos frecuentes fueron el medio ambiente e incluso la política. Luego de la gira Europe 72, la salud de Pigpen se deterioró y no pudo continuar con la banda, y su pronta muerte representó un fuerte golpe, pero continuaron con nuevos músicos. Después de varias grabaciones y giras entre 1975 y 1977, surgieron problemas con dos de sus músicos, Kit y Donna. Además, la banda comenzó a usar crack a fines de los 70, por lo que ambos músicos dejaron la banda en 1979. Brent Midland se les unió como teclista y cantante, pero murió 11 años después por sobredosis de narcóticos y fue su tercer teclista fallecido. Y en los 80s, Jerry García se debilitó por su adicción a las drogas. Y luego de un coma diabético en julio de 1987, la banda lanzó su disco más exitoso, In the Dark, del que su sencillo Touch of Grey fue a lo más alto de las listas, y ese mismo año se fueron de gira con Bob Dylan. García era el líder de la banda, porque era carismático y complejo, que componía y ejecutaba su música con resonancia, pero llevaba una vida muy autodestructiva, llena de excesos, drogas y a la vez fracasos financieros como sus tres matrimonios. Su infancia fue marcada por la tragedia. A los 5 años vio morir a su padre ahogado en el Russian River mientras pescaba. Y siendo joven se vio involucrado en un accidente de tráfico en el que murió un íntimo amigo. Eso, junto a la fama y el consumo de drogas, hizo de él una persona bipolar y sin raíces, pero le dio voluntad para experimentar e interpretar su música con una perspectiva única y brutal. Murió a los 53 años de edad, en un centro de desintoxicación en agosto de 1995, y los otros miembros de la banda decidieron disolverla. Los principales componentes iniciaron sus carreras en solitario. En 2004, la revista Rolling Stone clasificó a Grateful Dead en el puesto 55 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Y nos quedamos ahora con The Golden Road, una canción propia de 1967, en el verano de amor en San Francisco. Coming back. David Dove comentó en el 2015 que los créditos de la composición fueron para The Grateful Dead porque la banda lo consideró una composición grupal. Sus acordes juguetones abren el primer álbum de la banda y establece el tono para una fiesta en curso, la fiesta que sería el verano de 1967. Es una rareza, una pieza ejemplar de la experiencia de los Grateful Dead. Bruce Springsteen dijo en su autobiografía Born to Run de 2016, que se equivocó con los Grateful Dead, cuando en los 70 asistió a uno de sus conciertos y se sintió decepcionado, y tardó décadas en entender su sutil musicalidad y sobre todo su sentido de comunidad. Y aludió al fenómeno de los Deadheads, pues a finales de los 70, cuando el movimiento hippie se consideraba liquidado, se materializó una tropa nómada, visible cuando la banda salía de gira y miles de personas seguían al grupo. Muchos eran niños ricos, otros se financiaban mediante los mercados que brotaban en el exterior de cada recinto. Vendían ropa, artesanías, comida vegetariana y drogas. Eran una tropa ecuménica. Los Grateful Dead son poco conocidos en muchos países, incluyendo El Salvador, pero tuvieron una enorme relevancia cultural y comercial, pues en los 90 ningún artista o banda estadounidense alcanzó sus cifras de taquillas, $285 millones. Aunque la banda se disolvió en 1995 tras la muerte de su líder Jerry y solo fueron superados por los Rolling Stones. La música era una aventura. Tocaba con un grupo de gente aventurera. Mi viaje ha sido largo y extraño, dijo Bob Weir en el documental The Other One. Bob tenía 16 años cuando se unió a la banda y Jerry García fue su hermano mayor. Y nos quedamos con The Letter, una canción interpretada por Joe Cocker en su concierto en Woodstock en agosto de 1969, acompañado de Leon Russell y su banda, convirtiéndose en íconos del monumental evento que fue un fenómeno de la contracultura al final de la década de los 60. Russell, un pianista que acompañó a grandes figuras de la música, también fue cantante exitoso y grabó numerosos discos. Give me a ticket for an aeroplane. For an aeroplane, I ain't got time to tell no faster. Oh, the lonely days are gone, I'm coming home. Oh, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I got a scandal now. Baby, she wrote me a letter. Cuando el pianista y cantante Leon Russell murió un 12 de noviembre, era sábado y dormía en su casa de Nashville, Tennessee. Tenía 74 años y estaba retirado desde el mes de julio de ese mismo año tras sufrir un infarto. Claude Russell Bridge nació en Lawton, Oklahoma, el 2 de abril de 1942. Luego de una educación musical convencional, integró la banda juvenil Los Starlighters. Y tras una temporada acompañando a un Jerry Lee Lewis, Russell enfiló la ruta hacia California. Y tenemos Honky Tonk Woman de Leon Russell y sus amigos, que grabaron en 1971 la versión de esta melodía de los Rolling Stones. Yeah, let's get Emily out here to dance for us. Yeah. compuesta originalmente por Mick Jagger y Keith Richards, fue lanzada como sencillo en 1969, aunque una versión country fue incluida en el álbum Let It Bleed, que alcanzó el tope de las listas a ambos lados del Atlántico, y Leon Russell la retomó como uno de sus covers más importantes. En Los Ángeles, Leon Russell se integró en la comunidad que servía a los estudios locales, enormemente productivos durante los años 60. Se mezclaba con los instrumentistas y fue arreglista para Phil Spector. Otros artistas que contaron con su ayuda fueron los Byrds, Gary Lewis y The Playboys, Herb Alpert y también Frank Sinatra. En 1967, Russell fundó su propio estudio e intentó vender sus canciones. Además, decidió cambiar de imagen al usar barba, melena y sombreros de copa. Con ese aspecto, se integró a la banda Delaney and Bunny, que reivindicaba la vitalidad de las músicas sureñas en un cóctel que intentaron bautizar como Swamp Rock, Rock del Pantano. Su actitud relajada fascinó a los británicos y junto al impacto The Band, determinó un giro estético en estrellas como George Harrison o Eric Clapton, pero fue Joe Cocker quien le facilitó el ascenso a la primera división. Cocker tenía una serie de fechas por Estados Unidos, pero carecía de banda, por lo que fue Leon Russell quien resolvió el asunto. La gira de Mad Dogs and Englishmen fue uno de los grandes eventos de 1970, inmortalizada en una película y un doble LP. Al año siguiente, Russell produciría a Bob Dylan, Watching the River Flow, y participaría en el memorable concierto para Bangladesh. Get Out of My Life, Woman es un cover de la canción original del estadounidense Alan Thompson, quien falleció el 10 de noviembre del 2015 en España. Fue un cantante, pianista, compositor y productor musical estadounidense nacido en enero de 1938, figura influyente del rhythm and blues. Get out of my life, woman. You don't love me no more. Yeah, get out my life, woman. You don't love me no more. Sure, don't love you no more. Get out my life, woman. If you hang around, it surely make me so. Get out my eyes, tear up. See my way around. Better get out my eyes. I got to see my way around. Woo! Song for You de Leon Russell marca la carrera de este virtuoso pianista, llena de encuentros con grandes celebridades de la música, pero también creó grandes éxitos como A Song for You, una romántica melodía. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in their hiding. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and now we're singing this song to you. Russell en su carrera como solista grabó 31 álbumes y al menos 430 canciones. Una de ellas, Delta Lady, la compuso para su amigo Joe Cocker, pero también la interpretó y grabó. Como pianista, en sus primeros años, tocó para The Beach Boys. Y en su primer álbum, Leon Russell, de 1970, participaron tres de los Beatles, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison. Uno de sus admiradores, Elton John, dijo que Russell fue su maestro y su inspiración y grabó The Union en 2010, el único dueto que John hizo en su álbum, el cual sería más tarde nominado para un Grammy. En el año 2011 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, sin olvidar que a sus 14 años al iniciar su carrera musical, Tocó en clubes nocturnos de Tulsa y Oklahoma. Junto a su juvenil banda The Starlighters, crearon un estilo instrumental de música conocida como el sonido de Tulsa. Y nos quedamos con Heartbreak Hotel de su larga duración One for the Road. Russell compartió con Willie Nelson un blues que en 1956 grabara el rey del rock Elvis Presley y se convirtió en su primer número uno en las listas de popularidad. I get so lonely, baby. I get so lonely, baby. I get so lonely, I could die. Although it's always crowded, she still can find some room. The broken heart and love found to find way to bloom. And I get so lonely, baby. I get so lonely, baby. I get so lonely, I could die. I get so lonely, baby. I get so lonely, I could die. So if your baby leaves you, you got a tale to tell. You take a walk down lonely street to a heartbreak hotel. I get so lonely, baby. I get so lonely, baby. I get so lonely, I could die. I get so lonely, baby. I get so lonely, baby. I get so lonely, I could die. Ay, ay, así llegamos al final de esta emisión de Generación 60, en la que hablamos de la banda Grateful Dead y del pianista y cantante Leon Russell. Trabajamos para ustedes Gabriela Escobar en la conducción, Rodrigo Colindres en la conducción y producción y Alberto Barrera en producción. Para elaborar el programa consultamos la biografía de Grateful Dead y Leon Russell, el documental de Netflix The Other One, The Long Strange Trip of Bob Weir, La Tribu de los Deadheads en el diario El País de enero de 2017, entrevista a Leon Russell en el mismo periódico en septiembre de 2014 y la noticia sobre la muerte de quien fue considerado un músico para todas las ocasiones. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.